El Orgazán de Ferdán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Juan Santana. Cuentos de Ferdán Caballero, El Holgazán. Había una vez un hombre que le huía mucho al trabajo. Pásase el verano holgado, no hizo su agosto y cuando llegó el invierno se encontró sin polainas y sin tener con qué mercarlas. En este apuro se fue a un compadre suyo y le preguntó qué le parecía que hiciese. El compadre le respondió que se las fuese a pedir al Cristo del Gran Poder, que era un señor muy milagroso. Así lo hizo el holgazán, fuésese a la iglesia y le dijo a la efigie del Salvador: Oh, Señor del Gran Poder, que todo el mundo gobiernas, dame unas polainas para cubrirme las piernas. Pero la esfinge respondió: Soy señor del gran poder, que todo el mundo gobierna. Compra polaina en verano y la tendrás en invierno. Fin del Holgazán. Grabado por Juan Santana en Oak Ridge, Tennessee.